acaba el vino, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo la coca, vos traes el fernet. Ay, qué loquera tengo, qué chiflado estoy. Seguimos derecho hasta que salga el sol. No seas careta y subite al bondi. Dale, peguémosla, la saca, corte rojo. No seas marica, no seas cagón. Dale, metele caravana como yo. Que se vaya pa' la casa. Estamos piola con la vagancia. Pone la pilla que seguimos hasta mañana. De Colombia a los pasillos. Pillo, suena los limones. O no, Mati. Para la casa.